Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y nada, vamos a comenzar hoy con un instrumental de la mano de unos rusos llamados Getting Sick. Su primer tema, First Them. Getting Sick, un trío liderado por un tal Oleg, que es su cantante y guitarrista, al que, por cierto, bueno, la verdad es que hoy no vamos a oír cantar, que ha visto pues editado su, pues prácticamente su primer LP, porque todo lo anterior tenían una maqueta y un CD autoproducido con un sonido bastante catastrófico. Y bueno, esto que tampoco es que suene quizás una gran producción, y de hecho suena frío como si lo hubieran grabado en, pues bueno, en la calle. Eso es una recopilación de dos etapas, digamos, de la banda. Aquella Noche sin fin de los legendarios Getting Sick, que eso, bueno, que ha editado un pequeño sello japonés. Se llama... El sello tiene un curioso nombre, Dirty Trash Fucking Show. Un sello que es, bueno, pues eso, de Do It Yourself, psicobilly, punk, y bueno, que esta es una de sus últimas referencias. Vamos a escuchar otro de los instrumentales que hacen esta banda, Getting Sick, y este título, pues también como el otro, parecido, Another Them. Thank you. Y seguimos con más discos de Psicobilly de este año, que ya llega a su fin desde 2019. Después de que Team Sick, los Nevrotics, una banda sueca que, pues bueno, llevan ya unos cuantos trabajos y que incluso han estado aquí, pues ahí en Bolueta, tocando con los Screamers and Sinners. Su última grabación es un EP, pero en formato 12 pulgadas. Que lleva por nombre New Worlds, y uno de los temas que vienen en el mismo es este Lost Contact. New Worlds es el nuevo trabajo de los Nevrotics, en un formato yo creo que más acertado que los LPs anteriores, a tres temas por banda, por cada cara. No se te oye. Bien, tendría que ver los temas. Sí, bueno, claro, no estaría mal. Un trío, ya decimos, sueco, y que nos quedamos con otro tema más, este Voodoo Blues. Let's get Neurotics, o tal vez, como dices tú, bueno, puede ser Neurotics. Con la U. Sí, una V de esas raras. No sé. Ya decía que eso, han estado de gira con los Screamers and Sinners, que precisamente pues han sido, bueno, han visto que su último disco, ese Hypnosia, ha sido editado por Diablo Records, un sello londinense, ya sabéis, el que lleva el guitarrista Doyley, y que pues bueno, es una referencia ciertamente en pues a, pues en lo que a psicobilly actualmente se refiere. El de Screamers and Sinners, ya bueno, ya hicimos un pequeño repaso de lo que era ese disco, pero vamos a escuchar las últimas referencias, que por ejemplo vamos a empezar con los Raccoon Cowboys, una banda canadiense, un sexteto que tienen pues bueno una sección de vientos, y que pues bueno, nos vamos a quedar con uno de los temas más potentes, que se llama este Life, Live My Life for Rock and Roll. Son los Raccoon Cowboys. Pues así se las gastan, eso sí, a veces, no siempre. Los Raccoon Cowboys, que sí, también debían de estar por aquí entonces, ¿no? Pues sí, por lo que por he visto algún cartel este, que... No en el Shake si igual, el, no, en el Satélite. Satélite, algún sitio de estos, pero sí. No puedo recordar. No, una 9-9, más bien. Pero ya hará un par de años o tres, por lo menos. Pues seguramente. Por estas visitas que nos enteramos muchas veces porque no están programadas. Bueno, así, yo antes de ir a ver un concierto de ellos escucharía todo lo que tienen, ¿eh? Pero bueno, sí, bueno. sin que suene muy sin cruel. Vamos a escuchar la otra referencia que os comentaba. El último, pues es un EP también que han sacado los de Diablo Records, de los Hypnotics, perdón, Hypnophonics. Un, pues también un numeroso grupo, bueno, en este caso un quinteto, que quizás, como dicen en la nota, digamos, de que acompaña el disco, pues se aleja un poco del formato clásico del sello, que suele tender más, pues eso, al psicobilly, rockabilly o un poco de country punk, de alguna manera. Y este quizás se acerca más a pues un garaje, no sé si podría decir incluso los Hives y cosas así, de ese estilo. Pero también nos vamos a quedar con una pequeña píldora, que es el último tema del disco, de cuatro canciones, que es una versión del manido quizás, pero bueno, You're Gonna Miss Me, de Rocky Erickson. Yeah. Los Hypnophonics, con una versión del tema de los 13 Floor Elevators. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia. ¿Y qué te parece si escuchamos más versiones? A ver si son buenas o malas. Bueno, oye, yo qué sé, para todos los gustos. Originales, por lo menos. Sí, ¿no? Siempre que sea original bueno, suelen aguantar, más o menos. Sí. Vamos con el Run Through the Jungle. En manos de una banda que pues es de estos discos que en 2018 se me, pues bueno, al final no entraron en ningún programa y que bueno, pues así rescatamos. Louisville Boppers se llama la banda. Es una banda alemana fundada en el 2010 y este es pues su primer disco, Un Howling to the Moonlight, que tiene portada del amigo Marcel von Tempi. Y eso, hacen un Run Through the Jungle. ¿Y qué te parece si, eso, después de la versión de la Creedence Clearwater Revival de la mano de esta banda, los Louisville Boppers, vamos a escuchar a los Panics, que por fin tienen su esperadísimo EP. Se llama Maribel y, bueno, y que aparece, por cierto, en la portada claramente. Maribel. Sí. O sea, una foto de Maribel. Una foto de Maribel, efectivamente. Maribel. Pero bueno, luego hablamos de ella. La bajista original. Que luego hablábamos, hombre. De hecho, poco a poco. Primero vamos a escuchar, precisamente, ya que estamos con versiones, hay dos versiones en el disco. Una es de Craig Cartwright, los Raining Sound, y la otra es este Sobre mi tumba, que es una versión, pues, en castellano del, ¿cómo era? Del Death Moon, de Walking in My Grave. Yeah. Los Panics, que parece mentira, pero ya hace 3 años de su anterior referencia. Ese estupendo Los Valientes Andan Solos, que también era un formato EP. Sí, lo que no sabemos, bueno, tuvo la formación, si había algún cambio, porque en directo había un cambio de guitarra. Sí, no, la formación fijo, vamos, que han cambiado, claro. Sí, la grabación está, no sé, estaría Zala, que es el nuevo guitarra que parece que, no sé si definitivamente sustituye a Cebu. Por lo demás, pues sí, en los mismos miembros. David al bajo, contrabajo, en según el caso, que últimamente usa el bajo eléctrico también, y Pachi y Rioja, mismos fundadores de la banda. Así es. A la batería, la voz y guitarra. Y precisamente le dedican el disco a la tercera pata, en sus comienzos, por lo menos, que era, pues bueno, Maribel, de que primero le empezaron a dedicar, bueno, escribieron la canción y en los conciertos ella empezaba a rodarla y finalmente, pues eso, no solo aparece en su nuevo disco, sino que pues es la absoluta protagonista de la portada. Y nada, bueno, eso lo hemos dicho, ¿no? Que tocaba el bajo al principio con ellos. Tocaba el bajo con ellos en los dos primeros discos, creo, ¿no? En Panic Picnic, no. En, bueno, King Panic Controversy. Panic Controversy. Y el Picnic Panic también, yo creo, ¿no? Sí, también creo. Sí. ¿Mm? Pues nada, vamos a escucharlo precisamente ese tema, Maribel. Los Panics, que sonarán más veces porque, entre otras cosas, pues bueno, porque suelen sonar a menudo y porque en enero van a hacer una pequeña fiesta, pues el sello que les ha acogido ahora mismo, sello que también acoge a Doctor Maja, que tienen batería y bajista en común, que sí. Es poco. Bueno, el Family Spree, este pequeño sello también, pero bueno, que se está afianzando con bastantes discos. Va a hacer una fiesta en el Crazy Horse este próximo 4 de enero. He oído como que los nombres de los grupos pueden variar. pero en principio, pues yo por lo menos el cartel que tengo, un día van a ser Hombre Lobo Internacional, los Panix, los Wabi Grabis, gallegos o asturianos, bueno, los Wabi Grabis, y Keith, que por cierto le vamos a escuchar ahora, que es un proyecto ciertamente interesante. Luego al día siguiente serían los Retumbes, Runaway Lovers, Freddy DeLevy y los Surfing Burritos. O sea, todo eso en dos días en el Crazy Horse aquí en Bilbo. Bueno, aunque habría que decir también que el single de los Panics, bueno, lo ha editado a medias entre Family Spree y el propio, bueno, los propios Panics, el Music for Panic. O sea, que se reparten ahí tareas. Vamos a escuchar a Keith, un dúo formado por dos hermanos y que suena así. Conducir hasta allí se llama esto. También en un formato de EP, en vinilo, de cuatro temas, es este proyecto llamado Keith, chaval, en inglés. Y bueno, y el nombre del EP se titula ERTF número 1. No me preguntéis qué ha querido decir el proyecto este. Y bueno, y eso, es un dúo batería-guitarra, digamos, que responden a los nombres de Mick y Rick. Hermanos y residentes en Bilbao. Vale. Bueno, supongo que en Bilbao, no sé. Bueno, yo sé que Rick, parece ser que Ricky es el batería que ahora mismo, aparte de haber estado en muchas bandas, está en el Campamento Rumano, por lo menos, y en Santiago Delgado y los Runaway Lovers. O sea, forma parte de los Runaway Lovers pues desde que han empezado a tocarla con batería. Pues nada, estos también estarán, como digo, en esa fiesta de Family Spree. Nos quedamos con otro tema más que tiene un título llamado Matarlos a Todos. (Risa) Así suena este dúo llamado Kith, K-I-D. Y otra de las bandas que os comentábamos que estarán en esa Party Weekend en Bilbao de Family Spree es Los Retumbes, que también es un dúo quizás más primitivo y que nada, han sacado también recientemente su segundo trabajo, un segundo EP de 4 temas también, El Regreso de los Retumbes, de estos enmascarados, y nos vamos a quedar con el instrumental goriano con el que acaban. 1, 2, 3, 4. Y de Los Retumbes vamos con los Cavemen, que ya sabéis, tienen nuevo disco, Night After Night, y que no sé si llegaste a escuchar tú el tema, la balada casi, que sacaron como single. Sí, los Cavemen, estos, los chicos neozelandeses. Sí. Pues no sé, los habituales de la nube, que seguramente vuelvan un par de veces más este año, bueno, el que viene. Si están por aquí, tal. A ver, fijo, han tocado ahí más veces que... Bueno, la cuestión está en que eso, han escogido como single de adelanto un tema pues lento, ciertamente, que solían tocar en directo y que es muy guapo, la verdad. Pero la cuestión está en que yo creo que deben de estar enamorados, porque tienen temas muy raros, pues eso, muy lentos. Pero, por suerte, también los tienen rápidos y así es lo que vamos a escuchar. Snake Skin es el tema con el que abren el LP y lo hacen a lo grande. Yeah! ¿Qué? Está en su línea. En su línea, dice. No sé, yo creo que tienen toque para hacer temas. A ver, que suenan mal pero funcionan. A mí, vamos, este me ha encantado. Otro de los temas que han escogido, el otro single, que han hecho hasta un videoclip bastante guapo, en plan bandas callejeras, se llama Night Fight, precisamente, pues eso, lucha de cuchillos. Y hay que, ¿qué iba a decir? El tema que acabamos de escuchar es el único que le han dejado escribir al bajista, por cierto. A ver. Nick Armstrong, que pues eso, era suyo. El resto parece ser que es en plan, son un poco como los Jagger y Richard de los Rolling. Pues estos son el cantante, ¿cómo es? Paul y Jack, el guitarrista, que son los que se reparten las tareas de composición. Knife Fight. Whips and chains, I'm out of the place. Better watch your fight. Should not be under attack. Hey, brother, don't mistake me for a fool. Hey, man, I'll meet you after school. Cavemen. Y después de los Cavemen, que es, han sacado pues como el anterior LP también en Slovenly, pues seguimos con otra de las referencias nuevas que tiene el sello y que corresponde pues a otra banda también bastante de sonido bastante sucio. Se llaman los Total Rejects y bueno, empezábamos con una banda de psicobilly rusa y acabamos con una banda de punk garaje rockero rusa también, que suena así: Never Feel All Right. Son los Total Rejects. Y tampoco se alargan mucho con los temas. Total Rejects, una banda que, por cierto, están de gira por Francia y, bueno, según sus propias palabras, por España también. Aunque su única fecha es en Barcelona, parece ser. Vaya. No sé. Entonces se han equivocado en el mapa. Tienen que mirar el Google. Bueno, la cuestión está en que no tienen mala pinta, la verdad. Total, Rejects, y por sus versiones les conoceréis, que se podría decir. Pues estos hacen una versión de los Fatals, una banda también ruidosa en su momento. A mí, bueno, a mí me recuerdan estos mucho a, no sé si te acuerdas tú de los Murat Fingers, que eran alemanes y también, pues eran punks, pero no tan punks como para gustar a los punks, sino que eran más rockeros. Un poco Cheater Slicks, pero más macarras. Decía que Turmis. Sí, bueno. Que todos los punks deberían rockear y todos los rockeros deberían punkear. Algo así. Ya es Logan de su sello. Pues estos escogen a los Fatals para versionearlos. So Tired. Tan aburrido. Llegamos al que puede ser el último programa del año, no sabemos todavía, ¿no? Igual. Bueno, a ver, estamos ya acabando la fase esa. Temporal, fase temporal. Conciertos, yo solo he visto dos. En el Tubo va a haber un fin de semana movidito. Con, bueno, el viernes 20 estará en Audiencia Nacional, que debe de ser una banda de Baracaldo, que yo la verdad es que no controlo de así de punk rock. ¿Te suena? No. Lo dice, pero el grupo creo que no. Y luego el sábado 21 van a estar dos bandas así un poco ruidotas: los Ballard de Bilbo y Puro Odio de Bermeo. Eso el sábado 21 en el Tubo, en Baracaldo. Y luego en el Gel Dorado el sábado 21 también estarán pues un par de bandas, bueno, los Soulbreaker Company, y como teloneros estarán unos asturianos que en su momento yo, pues bueno, descubrí y eran un trío así potente. Amon Ra se llamaban, y hacía mucho que no oía hablar de ellos, y bueno, van a estar ahí con los Soulbreaker Company, y yo creo que eso. Nada, esto ha sido Shit. Agur.